alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria. Me levanto hoy con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. La dosis diaria con William Arana. Estaba hablando con una persona en estos días y me decía: yo siento que ya las cosas no van a ser como yo pensaba, que servir a Dios o esperar tantas promesas que Él hizo a mi vida se cumplan, y menos en esta época que estamos viviendo todo lo que estamos viviendo, William. Me hablaba con ese desazón, con esa pesadez en sus palabras y con esa desilusión, por llamarlo de alguna manera, diciendo: yo lo he entregado todo, lo he dado todo y ya no puedo más. Yo quise en ese momento tratar de tener la palabra exacta en ese momento, pero a veces es mejor callar y orar por las personas que se encuentran así. Queremos tomar caminos que a nosotros nos parecen rectos, decir: mejor voy a coger por acá porque lo que Dios me prometió no se dio, porque lo que Dios me dijo un día no se ve, porque las cosas están más inciertas, tengo que tomar decisiones. Pero cuando yo siempre tomo una decisión, miro la palabra, hablo con Dios, me baso en el manual de instrucciones. La Biblia nos habla que hay caminos que parecen rectos, pero no todos terminan por ser buenos. Y hay gente que parece que nos va a hacer bien, que nos va a funcionar mejor esto, que parecen ser buenas personas, o mejor, buenas alternativas, por ponerlo de esa manera. Pero no todas las cosas son lo que aparentan. Lo realmente bueno está alineado en el plan y la palabra de Dios. Cuando uno está en el camino de Dios, sabe que Él siempre avanza. La Biblia dice y afirma que el que comenzó la buena obra la va a completar. El Señor comenzó algo contigo y lo va a completar en tu vida. Aunque parezca difícil, tenemos que seguir avanzando. ¿Sabe? Un libro que me gusta para esta dosis, que quiero tomarlo como referencia mejor, es el libro de Josué. Porque ahí yo puedo definir como un libro de... es un libro como de continuación. Es donde yo puedo ver cómo Dios va avanzando con el fin de concretar sus planes. Es como ese movimiento divino. Y cómo veo reflejado... es ese momento cuando Josué y todo el pueblo tuvieron un tiempo sumamente difícil. ¿Por qué? Porque su gran líder, Moisés, quien les había guiado, había partido a la presencia del Señor, había muerto. Entonces yo pienso que ellos estaban muy desanimados, muy inquietos con muchas cosas, como podemos estar nosotros, porque tal vez teníamos planes, proyectos, nos habían prometido cosas, habían muchas cosas y todo se vino al piso. Y es ahí cuando yo tengo que entender que Dios es el que va a hablar y el que va a conducirnos. Y mire lo que le pasa a Josué. Josué escucha la voz de Dios y Dios le dice: avanza, porque todavía no ha terminado el plan que yo tengo con ustedes. Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de propósitos. Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos el propósito que Él ha puesto en nosotros, que nos mueve hacia adelante. Solo bajo ese propósito podemos seguir, aún así no tengamos fuerzas, aún así sintamos que estamos casi muriendo. Dios quiere que avancemos más allá de las circunstancias, más allá de los momentos difíciles, más allá de las puertas que se cierran. Dios le dice a Josué que se levante y pase el Jordán. Y el Señor te está diciendo: pasa el Jordán. Esto que está pasando, el Señor nos está diciendo que no nos limitemos. Porque hasta donde tú estás llegando son tus límites, donde tú puedes ver un pedazo, pero todavía no has visto levantarse la presencia de Dios en tu vida para que poseas la promesa. Porque Dios tiene cosas mayores, Dios tiene cosas poderosas para cada uno de nosotros. El Señor nos dice que todavía no ha completado todo lo que tiene para tu vida, para tu ministerio, para tu casa y todo aquello para lo cual te ha salvado y te ha transformado. Este es un tiempo de ponernos en marcha otra vez. Y para poder avanzar necesitamos unos requerimientos que no tenemos que olvidar. A pesar de las circunstancias, Josué y el pueblo estaban pasando por un tiempo difícil. Y el Señor les dice: avancen a pesar de los problemas. Avancen a pesar de las circunstancias. La palabra de Dios dice que después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, le dijo Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo el pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Nos está diciendo, avanza. Y nos está diciendo, sí, hay aflicción, hay problemas, hay circunstancias difíciles, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero yo también vencí la aflicción, y si tú estás conmigo te voy a enseñar cómo hacerlo. Eso está en Juan 16:33. Y a pesar de las emociones y del cambiante estado de ánimo, no te caigas, no te desanimes, no te detengas. Tienes que apoyarte en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son las que hacen que todo se cumpla. Todos los días tenemos que levantarnos y declarar que Dios está conmigo. Sí, todos los días levántate y dice, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Ese Dios poderoso que estuvo con Moisés, con Josué, está conmigo. Así que cierra tus ojos con fe y dile, Señor, gracias por este clima. No te lamentes si llueve, si hace sol, gracias por lo que me das. No sigas diciendo, ay, esto malo, ay, esto aquello, ay, no. El Señor dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Nadie te podrá hacer frente. Yo estoy contigo, como estuve con Moisés. Así que vamos para adelante, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias porque me das aliento. Gracias porque a pesar de que otros se caen, yo me levanto en ti. Aún a veces no tengo fuerzas, pero en ti está mi fortaleza. Tú eres mi amparo, mi refugio, mi escudo. Y en el nombre de Jesús, vamos para adelante contigo. Gracias por este día. Te amo, Señor. Te mando un abrazo, te bendigo. Y te espero esta noche en A Solas con Dios, porque hoy habrá algo especial de parte de Dios para tu vida. Hoy voy a orar por un milagro en tu casa, por un milagro en tu salud, en tu cuerpo, en tus finanzas. Hoy viene una respuesta de Dios para tu vida. Acompáñame, no pierdas más el tiempo. Esta noche, 7 de la noche hora de Colombia, por el canal de YouTube de Roca Estéreo. Roca con K, búscame ahí y ahí nos vemos. Un abrazo, Dios te bendiga. Para cumplir toda palabra dicha a mí, Dios es fiel, Dios es fiel. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.